llega a casa amanecida, no de la disco de hacer doble turno. Apenas socializa con su entorno. Húmedos cuadernos, no tiene paños ni ratos para drenar el tiempo alterno. Escribe lo que no lloró por un demonio que casi se la lleva por los cuernos. Cumple lo que ella imploró, será un milenio. Los años de castigo de un eterno que le tocó pedirle perdón de rodillas. Revirtió el encanto de sus maravillas. Se hizo una artesana de sus pesadillas. Y en sus venas firma el amor con hojillas. Son lágrimas fugaces como las estrellas. Se extendió el desierto como en sus mejillas. Ya no siente nada, dolor ni cosquillas. Y en un mar de muerte terminó en la orilla. Directo al baño de visitas, una ducha sin dejar pistas. En su culpa sigue el olor de la otra conquista. Borra todos los mensajes que tiene en lista por si la policía más tarde pasa revista. Mientras rebaja su barba con la navaja, se percata que la caja de hojillas estaba destapada. Y aunque le extraña, la cierra sin hacer drama y continúa su caminata en alerta con luces apagadas. Encuentra un cuarto vacío y como si nada, se mete bajo las sábanas y habla con las almohadas. A mediodía despierta y va a la ventana, resbala con un charco de sangre que viene de la sala. Persigue el rastro y se encuentra junto a su amada, la mirada fija, triste y vacía, el cuerpo sin alma. Un aluminio con restos de pasta base triturada y un papel con la frase: gracias por nada.